Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Aquí solo vas a encontrar mucha música y muy buena. Y mi nombre es Tony González. Estamos transmitiendo en 5 emisoras aquí en España. Comenzamos los miércoles de 11 a 1 de la tarde en Sol y Rabia y Revi Radio. De 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock y de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Y también los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, o en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Como puedes ver, no hay manera de que nos perdamos. Si tú nos quieres escuchar, seguro que nos encuentras. Quiero comentarte que en el programa del día de hoy, como no tenemos temporalmente la sección, ya están aquí, porque producto del COVID ha habido retrasos en las salidas de discos y demás, pues vamos a tener dos pequeñas entrevistas, una con Évora y otra con Vulcac. Ustedes lo escucharán en su momento, pero ambas entrevistas están al completo en nuestro canal de YouTube, al cual te invitamos que te suscribas para ver si llegamos a los 1000 suscriptores. Y es cierto lo que dicen esas noticias por ahí de los youtubers, que los ven millones de personas y se hacen millonarios. Yo creo que no, que todo es un cuento chino. Y que la mayoría de esos youtubers, lo que pasa es que son adolescentes que cuando tú le das $20 o 20 euros dicen ¡wow! Tengo un dineral. Pero como ya yo soy un adulto tirando para viejo, a mí eso no me resuelve el problema. Pero nada, vamos a hablar de música al menos temporalmente hasta que nos llegue el momento de hablar de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos ya a comenzar con la música. Y la primera banda que ya estás escuchando es Gotthard. Gotthard, de su disco titulado 13 del año 2020, donde no se han complicado nada con el título del álbum. Es lo nuevo de Gotthard y sale publicado a través de la Nuclear Blast. Tras 25 años de carreras, más de carrera que de carreras y 3 millones de discos, en estos temas los suizos que han grabado su nuevo álbum en New York tratarán de ocupar titulares. Hay un puñado de canciones en el eje central del álbum que se puede decir que tienen gancho. En cuanto al resto, sin sorpresas, exceso de arreglos y escasa naturalidad en los temas. Las baladas del álbum son todas muy flojas y en líneas generales hay muy poca inspiración en este trabajo. Sé que hay quien le gusta Gotthard, pero no es de mis bandas favoritas. No obstante, reconozco que hay un grupo de buenas canciones aquí. Y quiero contarte que yo vi a Gotthard en directo cuando, después de haber fallecido su cantante, cuyo nombre no recuerdo, pero estoy seguro que si tú eres fan de Gotthard recordarás. Pero yo no te quería hablar del cantante, sino comentarte que ese concierto que dio Gotthard aquí en Madrid fue un concierto tan melancólico y tan triste que no me gustó, porque entre las baladas, la continua recordación al cantante y la cara de tristeza que tenían los músicos, tal parece que estaban ahí por compromiso. Y realmente, aunque una balada sea triste o de amor o lo que sea, el caso es que el objetivo de un concierto es que haya alegría, que haya deseos de, no sé, de lo que tú quieras, pero deseos positivos, no deseos negativos. Vamos a escuchar una canción de este disco que se titula Another Last Time. Oh, feel the love, but you wonder why you're feeling so sad. I know you think you feel the love, but I think you want what you can't have. Just another last time. Don't say it's wrong, don't say it's wrong. The last time. Continuamos con música, con Overlaps. Overlaps es una banda de Treviso, Pordenone, al norte de Italia. El disco se llama In Your Room y se definen como una banda de rock alternativo o new rock. Para este disco, la banda ha volcado en las letras algunas de sus experiencias vividas entre la salida de su disco debut y este. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Wait For Me. Yeah. Made in Metal con Tony González. Y como te comentaba, íbamos a tener un pequeño fragmento de la entrevista con Évora, quienes este año sacaron un disco titulado La Resistencia. El cantante madrileño David Évora fue quien se puso en contacto con nosotros para presentar su banda Évora. Realmente ese no es su apellido, es su nombre artístico. Es como si Fortu se pusiera ahora Fortu Obús. Y Oscar Sancho es conocido como Oscar Lujuria. El caso es que este Évora es un proyecto personal de metal cuyo primer disco es La Resistencia. La música es heavy metal de corte europeo con elementos de power metal en algunos temas. Es un EP de 5 canciones y una introducción, a través de la cual ya se anuncia que lo que vas a escuchar habla de un futuro distópico donde el planeta está sumido en un desastre total y más de uno se quiere levantar y tomar el liderazgo. Vamos a escuchar una pieza. A ver, vamos a organizar esto como lo voy a hacer, porque quiero en el intermedio poner el fragmento de Évora explicando el concepto del disco. Vamos a comenzar con una pieza que se llama César. Después Évora nos va a hablar del concepto del disco y a continuación otra pieza titulada Lucha por Vivir. Si aún no sabes quién soy yo, ¡póstrate! Esto, bueno, es una historia que yo ya tenía en desarrollo hace tiempo, que tenía ganas de llevarla al directo, ¿no? Y al final, bueno, es una historia posapocalíptica, pues sobre un mundo que acaba de pasar una gran guerra mundial. Y bueno, quedan unos supervivientes y dentro de esos supervivientes, como siempre, ¿no? Se hacen unos bandos de malos, otros de buenos. Y ahí surge como una especie de enfrentamiento, ¿no? La resistencia, digamos, que es la parte buena, y luego tenemos al César y a sus hombres, que es la parte esa mala, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos contar en este disco, que en principio ha sido una introducción, es un poco esa historia posapocalíptica, ponernos en situación y por qué no, ir dejando paso a futuras historias sobre la resistencia. ¿Y realmente tú has pensado en la existencia de un futuro distópico? Pues mira, la verdad es que esa pregunta, en el momento en que estamos, es ideal, ¿no? Es verdad que toda esta historia, pues cuando se empezó a trabajar sobre ella y demás, creo que era el año 2018 así, ¿no? Entonces, como te digo, salió en 2019 y ahora en estos tiempos, en aquel momento quizá me decías algo y pues te podía haber dicho, pues esto es de una película de Netflix. O sea, es algo impensable, ¿no? Yo creo que viendo cómo estamos ahora y la vida que está teniendo ahora mismo todo el mundo por este tipo de pandemias y tal, te das cuenta de que todo es más frágil de lo que parece, ¿no? O sea, da igual el país en el que estés, que estés en un primer mundo o en un tercer mundo, o sea, da lo mismo, ¿no? Al final somos todos igual de frágiles y cuando algo sacude con fuerza, pues puede rompernos. Es una pena y es triste, pero es así, puede rompernos. Con Esta banda que estás escuchando de fondo se llama Torsia. El disco es The Coven del año 2020. Ellos son una banda poco prolífica. Este es su segundo disco en 7 años y el resultado es genial. Una carátula impactante, una estampa imponente y unas buenas canciones. La banda tiene bien aprendido cómo lograr hacer de cada una de las composiciones una cortante arma rompecuellos. El guitarrista y compositor es Ville Ritama, un auténtico hacha de las 6 cuerdas, quien además mezcla en la composición pequeños detalles de distintos estilos dentro del metal. Yo te quiero pedir, Ville, disculpa si no menciono tu nombre o tu apellido correctamente, pero bueno, el caso es que está escrito Ville, no sé si es Ville o Ville, y Ri con doble I, con doble A al final, Ritama. Lo siento mucho, es ignorancia sobre los idiomas, pero Ville, realmente que eres un tremendo compositor y un magnífico guitarrista. Si una banda como esta necesita otros trabajos para poder vivir en vez de hacerlo de la música, es una muestra de lo que pueden esperar los demás músicos del planeta. Vamos a escuchar una canción y que se titula Moon Rise. Es Heavy Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. AsaltoMataRadioRock.com. Estás escuchando CDMusicRadio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Te dejé el espacio del coro para que tú pensaras que esto era punk universitario, pero no. Esto no es punk universitario. Esto es, la banda es American Jet Set y el disco es Salón Rock Whiskey Pop. Y es un toque de rock and roll americano que aporta a esta banda. Y este disco salió el pasado mes de febrero del año 2020. Hay melómanos que dicen que hay un resurgimiento de la escena de rock and roll, una nueva generación. Y como ejemplos ponen a bandas como Greta Van Fleet, Rival Sons, The Struts, aunque siempre han existido en Europa buenísimas bandas similares a estas. Este es su segundo EP, aunque tiene 7 canciones, el minutaje es breve y conciso, que aquí no hay regodeos musicales de ningún tipo, ni pajas guitarreras. Un riff, un redoble, 2 versos, un coro, un puente y bye bye. Más claros ni el agua. Vamos a escuchar la pieza más fuerte del disco, que es 100 Gust. Y ya tú valorarás si te gusta o no te gusta American Jet Set. You can try to hide out, but no one never go away. Till your dying day. Smoking guns, haunting you forever. What you did can't be undone. You will face your fears. See them in the picture frame, slowly driving you to tears. Down. hands, little darling, march on. This time, you won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away. Ya que te mencionábamos antes a Rival Sons, vamos a escuchar una canción que yo le digo Stronger Than Me, pero realmente esta pieza se llama Shooting Stars. Vamos para allá. It's stronger than yours. It's stronger than yours. It's stronger than yours. My love is stronger than yours. Hate will ever be. And my faith is deeper than yours. It's deeper than yours. It's deeper than yours. My faith is deeper than your doubt will ever be. When look through the world like shooting stars across the sky, splitting through the darkness, putting the light into their eyes. Oh, it's louder than yours. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Nosotros siempre hemos sido amantes del horror metal y de bandas como Deathless Legacy y Cadaveria, que son quienes lo mantienen vivo. Ahora hay una banda que también está trabajando el horror metal, que es POE, P-O-E, o sea, son unas siglas. También son una banda italiana, pero ellos prefieren definirse como horror rock. Las canciones tienen un aire teatral y hasta cierto punto hay elementos de rock progresivo, pero el toque original lo dan esas melodías que recuerdan al giallo y algunas películas de Darío Argento. POE marca así una huella dentro de un estilo de metal que es mayormente italiano. Los músicos recomiendan que no te lo tomes muy en serio, y me imagino que lo dicen para que luego no salga un loco diciendo que ha cometido una sangrienta masacre inspirada en alguna canción. Vamos a escuchar un maravilloso interludio a piano que se llama Love and Death, y a continuación una pieza algo alocada, aunque no es la más loca que hay en el disco, que se titula Why Does the Rabbit Want to Kill Me. Vamos a escuchar esas dos canciones, y lo que estás escuchando de fondo es esa canción que se llama The City in the Sea, que es la pieza de la cual han grabado video, y que es una canción que comienza recordando el soundtrack de las películas de horror de Darío Argento, y que me recuerda más que a Edgar Allan Poe a Howard Philip Lovecraft. Pero nada, como te decía, dos canciones. Why, a ver, Love and Death y Why Does the Rabbit Want to Kill Me. Allá vamos. We'll be right back. cuando supe de la reunión de los californianos Sirit Ungol, fue algo que todos los fans del epic metal más underground anhelaban, pero yo no lo anhelaba. El caso es que 29 años después del Paradise Lost y 5 años después de su reunión, los reyes del epic metal cavernoso vuelven a la carga con un inconmensurable trabajo que no decepcionará a ningún fan. Yo recuerdo que yo conocí a Sirit Ungol gracias a una cinta que un amigo mío cubano llamado Alfredo, yo te diría que es Alfredo Crespo, pero no, creo que es Alfredo Blanco. Bueno, Alfredo, conocido como Freddy, que vivía allá en 20 de mayo, se llamaba la calle, trajo de México. Y me gustó muchísimo, pero no recuerdo qué canción de Sirit Ungol fue realmente, o el disco, no lo recuerdo, fue uno de los primeros discos. El caso es que el sonido de la banda de Ventura no ha cambiado más que lo justo en estos años. Sigue siendo pesado, denso, cavernoso y con la particular voz de Tim Baker emergiendo de las profundidades en un auténtico cañonazo que seguramente servirá para abrir sus conciertos y poner patas arriba el local en el que toquen. Lo que estás escuchando de fondo se llama The Fire Divine. Es un tema ciertamente cercano a sus primeros trabajos que podría perfectamente encajar después de I'm Alive en el Frost and Fire y no notaríamos que se ha compuesto 40 años después. Un auténtico temazo, pero la canción que queremos presentarte es Fractus Promissum, otro tema con claras influencias de los primeros Black Sabbath en los riffs y las melodías, que personalmente es el que más me ha llamado la atención del disco, que muestra esa manera que tiene la banda de hacer los ritmos de la batería. We'll be right back. ya que estamos hablando de nostalgia y estamos hablando de bandas antiguas que han vuelto a salir, esto que estás escuchando es el nuevo disco de Conception, State of the Section. Parece que a Conception le salió bien la maniobra de Reconception y vieron que esas tres canciones tuvieron tirón, a lo que se sumó su gira, donde también vieron cómo eran bien recibidos. Y es algo que me alegra, porque se trata de una banda de elevada calidad. Llevaban más de 20 años rotos, solamente con algún EP ocasional, pero aún recuerdo obras como Parallel Mind, su prometedor debut. Si alguien que está escuchando este programa no ha escuchado Parallel Mind, por favor que lo busque y lo escuche para que vea qué buen disco. Y quieren que les confiese algo, ahora mismo me suenan como si no hubiera pasado el tiempo. Parece que la culpa la tiene el hecho de que sea con la misma formación original, donde la voz de Roy Khan marca el timbre añorado. Quizás no tenga el fuelle de hace 30 años, pero sí la técnica. Cuando lo escuchas cantar Waverly Broken, sientes, más que pensar, que todo sigue ahí intacto, que el tiempo no cambió y la voz es única y cargada de sentimientos, como siempre fue. Y quiero comentarte que también entrevistamos a Conception en nuestra web de Made in Metal, pero esta entrevista fue escrita porque Roy Khan no quiso salir en el video o no pudo, o tenía mucho trabajo. O sea, yo no lo culpo, bastante le agradezco que haya tomado parte de su tiempo para responder una entrevista a un medio tan modesto como Made in Metal. Vamos a escuchar un par de canciones que son Waverly Broken y No Rewind. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y como no hay dos sin tres, vamos ahora con otra banda que ha vuelto a sacar un disco después de muchos años, por lo menos muchos años, que yo no escuchaba disco nuevo de ellos, que es el disco de The Outlaw, que se titula Dixie Highway. Ellos son una agrupación de larga trayectoria desde finales de los años 60 y algunos periodos de silencio, mayor o menor repercusión, pero en activo de nuevo a partir de 2005, cuando su líder, el guitarra y vocalista Hughie Thomason, en compañía de otros integrantes de su etapa más clásica, como Henry Paul, Monte Yoho y David Dix, echaron a andar otra vez la maquinaria. Yo en su momento o no escuché Outlaw, o los escuché y no sabía quiénes eran, porque eran aquellos tiempos en los cuales la música era muy difícil de conseguir. Recuerden que Thomason, quien también estuvo en los Lynyrd Skynyrd entre 1996 y 2005, murió en septiembre de 2007. De los históricos Outlaw están aquí Henry Paul, guitarras, voz y líder en su momento de la Henry Paul Band, y Monte Yoho, el batería. Dixie Highway es el primer disco de estudio en los últimos 8 años. El propio Henry Paul apunta: Dixie Highway es una metáfora del viaje y su destino. Sin duda es el reflejo de una vida en la carretera, especialmente en una banda de Southern Rock. Nuestros fans quieren saber sobre nuestras relaciones con nuestros contemporáneos, cómo interactuamos en el escenario, entre bastidores y en los viajes en autobús. Este álbum habla absolutamente de la ruta que hemos recorrido. Y efectivamente, las canciones son lindísimas y muchas de ellas son históricas. El trabajo de las guitarras es magnífico, como podrás escuchar. Vamos a escuchar la canción Dixie Highway, y lo que estás escuchando de fondo es Southern Rock Will Never Die, que cuenta parte de la historia del rock sureño, cuya segunda parte también se cuenta en la canción que cierra el disco, que es Making Memories. Pero nosotros nos vamos a decantar por Dixie Highway, porque también hay otra canción que se llama Dixie Highway que nos gusta mucho y que vamos a poner a continuación. Bozo's got a pitch. of how it's gonna change your life and how to make you rich. The road is unforgiving, but we're on it till the end, 'cause we believe that our salvation is just around the bend. A Dixie Highway, can you hear me? Sometimes we ride alone. Dixie Highway, can you steer me? Well, I'm on my way back home. I'm out here on my own, on Dixie Highway. Hey! Dixie Highway, can you steer me? 'Cause I'm on my way back home. Dixie Highway, can you hear me? Well, I'm out here on my own. Sometimes we ride alone on Dixie Highway. Hey, Dixie Highway. Oh, Dixie Highway. Efectivamente, esta canción también se llama Dixie Highway, pero no son de Outlaw, que tampoco fueron los primeros en hacer un tributo a esta carretera del sur de los Estados Unidos. Vamos a recordar otro homenaje hecho por Johnny y que está en su disco Cat Show de 1980, titulado igualmente Dixie Highway. We're gonna do a brand new song about a highway that runs from Detroit all the way down to Florida. The Dixie Highway! We'll be right back. Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Sol y rabia. 100% rock estatal. Y esta es nuestra sección de filosofía barata y zapatos de goma, donde hablamos de cualquier cosa extra musical, pero en el caso de hoy vamos a hablar de un detalle que es musical y que es con relación a algunos criterios que se han vertido por el anuncio de que In Flames va a ser una edición del disco Clayman. Y alguien en una web, en la web que creo que se llama Diario de un Metalhead, había escrito un artículo que decía: el nuevo Clayman de In Flames parece una broma. Y en el Facebook se fomenta un debate sobre algunas preguntas, y yo que respondí allí también les voy a comentar a ustedes. La primera pregunta que hacía era: ¿consideras legítimo que una banda mercantilice todo cuanto es o ha sido? Y mi respuesta es que claro que sí, la banda puede mercantilizar lo que le dé la gana, porque para eso es su obra de arte. La música es una obra de arte. ¿Qué quieren? Que no vivan de la música, que sigan siendo unos pobretones que tienen que trabajar, que tienen que ensayar de noche, que tienen que sacrificarse y recorrer todo el mundo para vender algunos disquitos. Pues no, yo me gusta muchísimo que prosperen las bandas. Lo que no me gusta es que prosperen los ladrones y los delincuentes, que desafortunadamente son los que prosperan. La otra pregunta decía: ¿consideras que es necesario que las bandas comercialicen absolutamente todo alrededor de la música? Y yo respondo que si quieren vivir de la música, seguir produciendo un producto atractivo como es su propia música, tener una vida cómoda y cumplir con el sueño de vivir de un trabajo que aman, absolutamente sí. La otra pregunta era: ¿crees que en los tiempos que corren la música se ha convertido más en una excusa para vendernos productos, o que por el contrario sigue prevaleciendo el interés de ser escuchado y todo lo demás es totalmente secundario? Pues miren, para muchos la música es una excusa para lucir una camiseta o hacerse el importante. Eso no es problema del músico, que con todo el amor del mundo escribe, compone, ensaya, se compra los mejores instrumentos que puede, produce el mejor disco que puede hacer, paga estudios, locales de ensayo, instrumentos, electricidad, producción, promoción, escenario y giras. El problema del público, que prefiere comprarse una camiseta y descargar el disco ilegalmente, entre otras cosas, como dejar de ir a los conciertos porque son muy caros, pero gastarse más en tabaco, fumando y bebiendo, o dejar de comprar revistas. ¿Para qué? Si el contenido lo descarga gratis. Y la última pregunta, o la penúltima, porque no recuerdo, ¿consideran que no importa lo que vendan mientras la fórmula de venta sea a través de canales propios de la banda, pero que cuando venden su imagen o su música a través de cadenas multinacionales o medios mainstream, la cosa cambia y es casi un insulto a los verdaderos seguidores que les auparon a esa posición? Pues venga, esa es la pregunta de una persona que está metida en su casa y no sabe lo que es la vida. Esa es la pregunta de una persona que no sabe lo que es pasar trabajo? Bien, eso es una pregunta que yo te puedo responder sin ser músico. Por ejemplo, si yo viviera en Cuba y tuviera que estar en la cola para comprarle el pan, en la cola para comprar el huevo, en la cola porque llegó el pescado, en la cola para ver qué es lo que va a llegar. Si yo viviera en Cuba y para llegar a mi casa me demorara del trabajo a mi casa hora y media en vez de 20 minutos, yo no podría estar haciendo un programa de radio, porque tendría que gastarme mis energías en eso, en buscarme la comida, que era lo que pasaba cuando vivía en Cuba. Tenía que gastarme las energías en buscarme el dinero y con ese dinero buscarme la comida, que la comida no estaba esperando por mí. Así que nada, pienso que en cuanto a los grupos, si alguien considera que es un insulto que cualquier banda, en este caso In Flames, haya hecho esto, pues mira, que se vaya. Por lo general, los insultados apoyan a la banda desde su corazón, pero no desde su bolsillo. Es lo mismo que pasa con este programa de Made in Metal. Tengo algunos fans que son amigos míos y algunos amigos míos que son fans. Si alguien se molesta por este programa, mira, que deje de escucharlo. De todas maneras, ¿cuántos de los que se puedan molestar hasta este momento me han ayudado a mantener el programa? ¿Me han ayudado a pagar el hosting de la web? Pues nada, es muy lindo que te quieran. Lo jodido es cuando tienes hambre y los que dicen amarte se desentienden del asunto. En España somos maestros en enjuiciar a los demás, herencia de la hipócrita educación católica que ha penetrado hasta a los que dicen ser ateos. Y el caso, o uno de los casos más ridículos, fue el de criticar a La Polla porque tocaron en el Wisin Center. No, es que tienen que pasarse la vida tocando en tugurios húmedos porque son La Polla. Apoyarse en una multinacional para lograr más promoción es tan lícito como cualquier otra vía. En el caso de In Flames, por una parte leo que los lovers se han convertido en haters. Sin embargo, la banda sigue subiendo como la espuma. O sea, que hay nuevos lovers y que los lovers son los que van a los conciertos, son los que pagan la música, son los que pagan esa obra de arte que es toda la vida de una banda, y en este caso especialmente de In Flames. Una detallada historia la puedes escuchar en un programa de radio que hicimos, el especial In Flames, que es nuestro programa número 181, que lo puedes encontrar tanto en iVoox como en iTunes, como en Mixcloud y en archive.org. Y así a lo mejor te enteras de cosas que te pueden dar un criterio para valorar a una banda. Este fue mi momento de filosofía barata y zapato de goma. Yo sé, si tú pensaste otra cosa y quieres comentarlo, coméntalo cuando saque en Facebook o aquí mismo en el canal de iVoox o donde tú quieras, pero coméntalo, no te quedes callado. Y vamos a continuar con música. Made in Metal con Tony González. Te comentaba que también te iba a poner el fragmento de una entrevista de una banda muy interesante que se llama Bullcat. El disco se titula Espejismos, es del año 2020. Y yo antes había escuchado a Dance, Gavin Dance. Y después cuando escuché, pensé, mira, esta banda se parece a Dance, Gavin Dance, pero no en la música, sino en que es una banda que abre neuronas, que es Bullcat. Nosotros podríamos definirlos como los nietos bastardos de Frank Zappa, renegando de su familia, pero sin saber sustraerse al embrujo de la música. Salvando las distancias geográficas y generacionales, su mezcla de folk a lo Mago de Oz con rap, rock urbano y hasta rock progresivo los lleva al terreno de nadie, o lo que es lo mismo, a esa zona incómoda de la música que te pone a pensar. Vamos a escuchar una pieza que se llama Corazón de Carbón, de la cual habla, y después el vocalista de la banda nos contará por qué el disco se titula Espejismos, y vamos a terminar con otra pieza que se titula Atrapado en el Ayer. We'll be right back. sale de mi cabeza, dame un rato. Que os haré un autorretrato del maltrato. Hoy acaba este teatro, fin del trato. Hoy termina la firmeza dando paso a la destreza que ocultaron. Hoy soy autodidacta en la proeza de llenar libretas. De palabras vacías, de mentes tardías, de monotonías, sinónimos de perder el tiempo. Matando la alegría, más ideas, más conceptos, más hojas y hojas ven como en polvo me convierto. Quise salir de mi caja sin saber qué me esperaba, soñaba. Quería ser escritor, dibujante, componer baladas y nada. Me limité a aceptar lo que me ordenaban. Un mundo allá afuera, yo encerrado en este cuarto. Tantas veces prometieron que aprendería algo. Sin embargo, adoctrinados a ser un mismo color. Y luego se supone que hemos de pintar un cuadro. ¿Cuál es el sentido? Oración tras oración que me ha consumido. ¿Cuál es el sentido? Solo repetición que caerá en el olvido. Nacido de un sauce que ahora lloro. Cuerpo de madera. Yo te lo enseño, cuanto más he vivido, más me he hecho pequeño. Dejé de ser útil y me sustituyeron. No fui el primero ni tampoco ser el último. Un individuo nuevo, su próximo propósito. Nos quieren de serie tabula rasa las cabezas. Moldearnos, danos forma, apenas les cuesta. El sistema educativo no entiende a grandes poetas. Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Que me ha consumido. ¿Cuál es el sentido? Solo repetición que caerá en el olvido. Tony, ¿qué tal? Soy Gonzalo, el cantante, y voy a tratar de explicarte por qué Espejismos es un disco conceptual. Poca gente nos lo ha preguntado, porque es cierto que las canciones individualmente tienen su propia identidad, están concebidas a modo single. Pero sí que pensamos en Espejismos como un todo, como una historia que empezara en la canción 1 y terminara en la canción 10. Es un poco difícil de ver porque no es explícitamente conceptual como sería un disco de los 70 de Pink Floyd o incluso uno que me encanta que es La Ley Innata, que directamente son movimientos de una super pieza. No es así, pero sí que hay una idea detrás que se vaya desarrollando a lo largo de las canciones. Estás un poco preocupado por si todo lo que sucede en Espejismos le pasa a Manuel, y no es así. O sea, Manuel es simplemente uno más, podría ser cualquiera de nosotros. Entonces, Espejismos es un viaje introspectivo, de conocerse a uno mismo, de darse cuenta un día, te miras al espejo y te das cuenta que esa persona a la que te has estado mirando, que has estado construyendo a lo largo de los años, no es quien creías que es y no es quien, sobre todo, no es quien quieres ser. O sea, esa personalidad que has ido construyendo está muy influenciada por tu entorno familiar, por tus amigos, y no es realmente quien quieres ser. Entonces, esa persona no te gusta. Esa persona, de hecho, te produce repulsión y todo. Miras al espejo y no te reconoces. Y es ese momento álgido de la pieza que es Ad Libitum. A partir de allí, pues se va desarrollando el problema desde el primer tema, que es completamente ignorarlo, o sea, Manuel es una persona que lo ignora todo, hasta el último, enterrar las penas, que es, bueno, es que ahora mismo no soy capaz de solucionar esto, pero tengo a mi entorno, tengo a mis amigos con los que voy a intentar superarlo. O sea, no siempre podemos solucionar nuestros problemas, pero hay que seguir adelante. Y la mejor manera, pues, es enterrar las penas, ¿no? Y ese es un poco, si vas viajando por las canciones, hasta la mitad del disco, que es Ad Libitum, pues al principio es un poco la abnegación del problema. No hay nada más humano que buscar responsables fuera de ti. Por ejemplo, Corazón de Carbón es una crítica al sistema educativo porque ves que quien te ha estado engañando todo este tiempo es la sociedad. O sea, han construido una imagen de ti a través de la educación que no te gusta. Entonces, una crítica muy humana es decir, no, esto no soy yo, es el responsable, es la educación, es la historia, como pasa en No te mantendrás en pie, que es un engaño a lo largo de la historia. Otra respuesta muy humana es creer que todo volverá a ser como era, o sea, que esa imagen que has ido construyendo a lo largo del tiempo volverá y te volverá a gustar, volverás a mirarte al espejo y volverás a creer que eso es lo que quieres. O sea, la esperanza es un reflejo superhumano. Y por la segunda pregunta que me preguntas, ¿por qué espejismo? Si es un tema muy triste, es un tema bastante creepy, ¿no? Que sería el anglicismo. Pues porque reflejaba muy bien esa idea de crearte una imagen paralela de ti mismo. O sea, una vez tú has roto el espejo y dices, no quiero ver más a esa imagen que he ido creando durante los años, te das cuenta de que a veces el pasado te llama y crees que el camino que estás tomando ahora no es el correcto. Vuelves a dudar, miras atrás y miras con tentación eso de que vas a volver a fracasar, no estás yendo por el buen camino. Y es ese espejismo de estar atrapado en el pasado y no poder salir. O sea, tú has vivido en un espejismo toda tu vida y sigues atrapado en él, no ves salida en él. Entonces, espejismo es ese momento en el que la tentación te puede, en el que crees que puedes volver atrás y te arrepientes de ello, pero no puedes evitarlo. Entonces, escogimos espejismos por el simbolismo de la propia palabra, por el hecho de que un espejismo es una distorsión de la realidad, y también por el momento en el que sucede, ¿no? Que es en el clímax de la obra. Así que espero haber respondido tus preguntas. Me enrollaría más yendo tema a tema qué significa dentro del contexto de espejismos, pero creo que resultaría ser una respuesta demasiado larga. Así que nada, un saludo y si quieres seguir hablando de espejismos, nosotros encantados. Mis compañeros te van a responder el resto de las preguntas. Apa, un saludo a Made in Metal y espero que les guste espejismos. Romperme el disfraz y no. Originalmente la segunda canción de Bullcat que pusimos fue Espejismos, porque pensé que ya que el disco se llamaba Espejismos y nos hablaba Gonzalo de por qué era la canción que cabía. Así que esto fue Espejismos y no la que anteriormente mencioné. Y esto que estás escuchando ya de fondo es una banda que se llama Captain Blackbird. Es una banda de hard rock melódico y, como es habitual, la fórmula de las canciones es la misma para todas las piezas y al mismo tiempo funcionan maravillosamente. Son buenos riffs de guitarras, estribillos pegadizos, coros armónicos elegantes y unos músicos más que solventes. Un CD sin un ápice de tristeza, melancolía o romanticismo meloso. Es la mejor música para tiempos del cólera, que diga, para tiempos del COVID, que espero que ya finalmente haya pasado. Y aunque dicen que volverá, bueno, oye, que no vuelva tan pronto. Vamos a escuchar mientras tanto la canción Midnight Cruiser. Destination, touching me. vamos a cerrar con Bullets and Octane de su disco Riot Riot Rock and Roll del año 2020. Cuando conocimos a Bullets and Octane fue gracias al disco Waking Up Dead. 2 años después, poco ha cambiado en la vida de la banda. No se les ha subido la fama a la cabeza, quizás porque siguen sin tenerla. Pero eso no es lo importante, porque cuando escuchas las canciones, sabes que se trata de un grupo cuyas pretensiones son hacértelo pasar bien, mientras ellos lo pasan incluso mejor. En estos 2 años la banda realizó 5 giras europeas y una gira americana. Una de ellas pasó por Suecia, con ellos de cabeza de cartel, para celebrar los 20 años de la formación. Durante este tiempo la banda compuso este disco, del cual el guitarrista Felipe Rodrigo confiesa que es el disco más heavy que han escrito. La pieza escogida es Lost Crazy y ya casi que nos vamos. Lost Crazy Bullets and Octane. Different, ain't nobody sing shit. I'm living it now, I'm just playing. Keep my thoughts to myself, but people know what I'm saying. I'll stop for attention, but nobody is paying. Could give a fuck about the tracks that we slave up the lane. A little voice inside my head saying the cure for the craving. No, it ain't easy, bro, you gotta muscle your way. You gotta stay crazy, but life will be the dream stop. And everyone will sit around and wanna doubt you. A fallen angel with some angelic advice. You can't sneak away your whole life. Drink away, keep away your whole life. You gotta put some effort to it, cause ain't shit too hard to do. Flavor of regret is a very bitter taste. So make haste, no time to waste or reflect the mistakes. Cause we gotta look ahead to the problems we face. If there's something that you want, don't wait. The flavor of regret is a very bitter taste. So make haste, no time to waste or reflect the mistakes. Cause we gotta look ahead to the future we face. Lost in space without a trace. Nothing to think, hear, smell, see, touch, or taste. Nothing but nothing here in front of my face. Nightmares, daydreams while I'm wide awake. Still divine by design, I keep kicking. I was blessed with the best and the gift I was given. If there's something that you want, don't wait. The flavor of regret is a very bitter taste. Pues queridos amigos, esta es la despedida. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Este es nuestro programa número 197. Y comentarte que el 195 fue un especial de Nightwish. y espero que tú te haya gustado. Si no, ve y búscalo y escúchalo, que tú vas a ver, te va a gustar, seguro que te va a gustar. Solo decirte que te esperamos como cada semana y que nada, mira, ya lo del COVID parece que está acabándose y parece que vamos a vivir, pero ya la vida no va a ser igual que como fue hace un año. Vamos a ver, ojalá sí, ojalá no, quién sabe lo que pasará. Mientras tanto, disfruta de buena música, disfruta de la vida, pasa a tratar el día lo mejor posible y no te vayas a enfadar, molestar, encabronar con algo que realmente no tiene importancia. Disfruta de la música. Chao.